Y lo que sí puedo decir que tengo la enorme satisfacción y el orgullo de decir que a partir del presente me he puesto la camiseta de esta obra social señera en la provincia de Buenos Aires, a través y por la cual el sector donde vengo, he sido prestador, no quiero decir cuántos años, pero son muchos, son los que han marcado el rumbo y la posibilidad del sector prestador de crecer para poder brindar lo que le brinda, no solo a los afiliados de Bioma, sino a toda la población en sí. Y una sola cosita más quiero decir para que se entienda bien claro, y esto es a título personal. Yo pertenezco a un grupo de gente que está totalmente consustanciado y pertenece al grupo de trabajo que en la provincia encabeza el gobernador Scioli y en la ciudad de La Barriga el intendente José Severa. Respecto de lo demás, a todos ustedes muchas gracias y bueno, a partir del lunes, como uno más junto a ustedes, vamos a estar todos trabajando.